Es un disco raro, raro, raro. I was just a boy living in my dreams, and my days ran short, was way beyond my scheme. And I heard the song a thousand times or more. Don't go running wild, the world will ruin you, boy. Estamos con problemas. El frío ha afectado la parte transmisora del estudio del Empalme. Le hemos estado arrimando un soplete para que calienten los transistores y a ver si podemos mantener, aunque sea una audición en vivo. este 9 de septiembre de 2022, grandes pencas en las pistas, 21 a 8, hacer el empate. Out of your bed and to the street to have another dance, to take another chance. Street corner leaners, strolling dreamers, just forget. Los grandes fríos afectan la planta transmisora del empalme. Dancing, dancing in the street. Spinning neon lights on dirty feet. Spinning neon lights for Gash Lagoon. Spinning neon lights for Gash Lagoon. Atento comando Darío Gelato. Gelato, gelato, gelato, gelato, gelato, gelato, gelato. Street corner leaders, strolling dreamers, just forget about the days ahead. Street corner leaders, strolling dreamers, just forget about the days ahead. Experimental y poco bandoleón. ¿Bandoleón se dice o bandoneón? Vamos a reproducirlo. Esto parece una galopera. Seguro ahora anduvo ahí Darío porque estuvimos calentando los transistores con un soplete para que arranquen de una el frío, che, el frío. Que no está bueno este disco, Ernesto, este disco experimental, Dragon, Saint Gardens, Dragon. experimental en el empalme, cuando han vuelto una ola de frío polar, una bola de frío polar que ha entrado como caballo por el sur este a esta región de Sudamérica, congelando nuevamente y volviendo a matar pobres. Atento, atento, do volu en la carne gonero de punta del este dotto asimismamente a Eliza en cero operado maldonado viejo dotto va a comenzar la emisión nocturna y ostera del empalme radio rock dendera maquisima cobaturara estafa que esta emisión no espa jodidos adelante astes compañeros desde el cero del toro dotto taquio role consula pario u Este disco lo descubrimos hoy mientras puteábamos por los defectos técnicos que está presentando la emisora. Todavía no hemos dado con la tecla, no sabemos si es que solo debemos estos 3 años. Ahí llega la perrita, el empalme Radio Rock. Hola, perrita. Thank you. Eso es un montón de herramientas que yo tengo en el Windows este Delta, que es trucho, que se puede personalizar, activar Windows y Office, dejar que no se actualice y nada más. Tiene el screener profesional que ahora me dice que la clave expiró, no sé qué, no me importa, sigo con él y sigue andando y está. Pienso que Fernando no va a hacer nada. Ayer se produjo la actualización y hoy me pide otra, ¿viste? Las actualizaciones son los que hacen los cambios. Te obligan, no te preguntan, te obligan. Ahora prendí la computadora y de vuelta. Escuchado, siempre ni me acuerdo del Doom, hace mil años que lo escucho, creo yo. Impecable hasta las 18, la recepción del mensaje. Va a haber que hacer una buena emisión de Radio El Empalme, Radio Rock. Radio Rock. Ya recibí tus opiniones, Tino, pero como veo que el resto como que metió la pata en el freno, pienso que se han espantado un poco, ¿no? Por esta presentación un poco abrupta que hemos hecho. Tanto vos como Gavilán como yo, entonces capaz que pechamos demasiado el alambrado y los tipos reculan, ¿viste? Pero si esto es muy groso para nosotros. Can't stop, close shop, no delay. 5 o'clock and it's closing time. Let's pick up our pay. Coming home from a factory world, it's hard enough to say. Oh yeah, la la. Estamos haciendo fuego abajo. Mientras tomamos un panzón. anda tocando Umbrella. Atento, Águila Negra, no va a salir. Stand by the cemetery, uncle, wet grasses. Hearing the bugle, another soul passes. Our search has taken such painful years. Estamos con problemas técnicos, no quiere arrancar por el frío, che. A ver, le di. Me calenté un poco con una garrafa abajo y le di un manijazo y parece que arrancó. Probala. Pero fíjate, a ver si está. Creo que está andando, sí. Cuesta arrancar, pero parece que arrancó. Escucha más la radio tuya porque aprieto y no me sale, me sale otra cosa. Me salió unas cosas de Estados Unidos y una de todos distintos países me salió. Menos de la radio tuya, ¿no? No sé si capaz que la cambiaste para Estados Unidos. No puedo escuchar. Giran las perillas. Por acá un poco de metal. Salió más bien, salió de tocando de HT, salió radio, la radio más escuchada de todo el mundo, del Uruguay, del apartamento hasta la ciudad de Pop, ya se escucha. Se puede escuchar hasta con el receptor apagado. Radio del Palme. Se puede escuchar hasta con el receptor apagado. Bueno, entonces voy a poner. And spoke to the children standing there. Soy Bocach. Pity those who cannot see the things that those around them share. Ah, seguro se complicó para escuchar. Acá se escucha perfecto y por uruguayo, ¿no? ¿Qué quiero decir? La concha, mucho rock experimental y poco bandoneón. Así no te escucho más. Transmitiendo, pero dice Auto DJ. ¿Y qué pasa con Radio del Empalme? ¿Sale emisión o no sale? Está frío, polar. Hay llovizna en Aguayel, pero tiene que salir desde el subterráneo. Macondense. Do not weep from behind your wall or languish in the waterfall. Seguro un lote de problemas técnicos, así como un mes que no logramos solucionar del todo. Cuando parece que queda cantando, se vuelve a despatarrar. Hoy le hicimos fuego abajo. Shadows standing, willows weeping, watching windows in the night fall. Birds call, ladies fly away. Shadows standing, willows weeping, watching windows in the night fall. Birds call, ladies fly away. Night fall, birds call, ladies fly away. Night fall, birds call, lights are burning low. Prácticamente no pudimos manejar ninguna sugerencia musical de nuestro asesor Darwin, ya que estuvimos puteando hace un mes que venimos puteando y solo debemos 3 años. No sé cuál es el problema. Estamos tratando de organizarnos y ahora mismo estamos con esta emisión en vivo, pero la plataforma dice auto DJ, salvo que nosotros seamos un auto DJ. La verdad es que algo no está funcionando como debería. I remember the days of the rain came, you were oh so alone. I remember the days of the rain came, you were oh so alone. ¿Y qué pasa con Radio El Empalme? ¿Sale emisión o no sale? Está frío. Polar. Hay llovizna con aguayet, pero tiene que salir desde el subterráneo macondenso. esto es Clan Ed. Lo habíamos pasado, ya es rarísimo, como una música celta, vikinga. Sí, salió lo más bien, salió de tocando de achitiza, salió. Con el frío, che. Ahora le di, me calenté un poco con una garrafa abajo y le di un manijazo y parece que arrancó. Probala. Pero fíjate, a ver, si está, creo que está andando, sí. Está transmitiendo, pero dice auto DJ. Va, seguro se complicó para escuchar. Acá se escucha perfecto y por Uruguay, ¿no? ¿Qué iba a decir? mucho rock experimental y poco bandoneón. Así no te escucho más. Soy Bocach. Estamos. Este era el disco que teníamos para Manzar Fieras. Glen Ed, full album. Y ahora mismo lo vamos a cambiar por algo más dinámico. Previa el avance del Empalme Radio Rock, dictado por el ingeniero José Carlos Urbide. Transmite Los Mirasoles 97.5 desde Paysandú, Uruguay, retransmitiendo Radio El Empalme Rock. Estamos armando la edición de esta noche por aburridos en 3 días que lo transmitimos. Hoy copiamos unos 10 litros de vino y vamos a tocar algunos temas que todavía no sabemos cuáles. Unos sugieren temas vinculados con el acontecer nacional y es patético lo que está pasando. Otros sugieren temas musicales que siempre hablamos. Ahora yo la única pregunta que se me ocurre ahora es la siguiente, presta atención. Instrumentos raros, entre comillas, raros, aunque son músicos. Viste que en el rock la formación clásica es guitarra, batería, bajo y puede ser algún teclado quilombero. Este disco de I Califi, estos tanos que ya hace un tiempo presentamos y es para desconcertar a la audiencia. Fiore di Metallo. Incluso estuvimos tentados de traeros otros tanos más raros que estos todavía. Y después se nos pasó. Teníamos Premiata Fornería Marconi. Y teníamos, para que no me acuerde el otro. Pero no me acuerdo. Pero es del rock, rock bien, bien, bien clásico y raro de la bota. Claro, los descendientes de Tano les puede interesar en el caso de Anderle. La vita non odiare, come fare? pasámela, que la paso con los muchachos, dale como propia. Porque eso sí no sabe tu cosa, muchachos. De los años 70 y Califi, Fiore di Metallo. Bastante interesante este disco, razón por la cual lo incorporamos a la biblioteca del Empalme Radio Rock. Agregalo también a la tuya, decir que lo escuchaste en el Empalme, agregalo a tu playlist. Y Califi, que creo que significa los califas, ¿no? Fiore di Metallo, rock progresivo de Italia. Mirá, te explico, van a chocar dos masas de aire totalmente opuestos y eso es sumamente peligroso. ¡Wow! ¡Salado! Parece Latini. ¡Clásicos! ¡Italianos!

proprio e sporca fra la gente. Non esiste più la verità. Se hizo presente la lírica clásica de los Thanos en este tema de Icalifi. La eterna lírica, la eterna melancolía de los clásicos italianos desde Laura Pausini a premiata Forneria Marconi. A los sopranos, a Vivaldi, a Eros Ramazzotti, a Gianna Nannini, a Nicola Di Bari, e i gioielli sono gli occhi tuoi. Felicità! Il guadagno mio non è granché, ma la rosa sempre avrai. In palme di fede. Nei capelli, bella come sei. A ver qué sigue en este disco clásico de Icalifi, clásico progresivo italiano, o sea, más raro que Perro Azul. Fiore di Metallo, de cualquier manera, ya lo escuchamos este disco dos o tres veces y nosotros con nuestro viejo recurso de repetir, de golpear sobre golpeado, de llover sobre mojado para que les entre en esa cabeza de piedra. A ver, luego de este avance, con qué sigue Icalifi, si no tenemos otros Thanos acá. Atento, compañeros, tuvimos un problema técnico. Atento, compañeros, preguntaba sobre el precio de la corrida. We'll be right back. Hola Jorge, buenas noches. No te puedo responder esa pregunta porque no tengo la menor idea de cómo se está vendiendo la corvina aquí en Maldonado. La verdad. Atentos vizinhos de brazucas atentos, estamos metendo uma onda caliente del Setajinjou. Música do Brasil, do Rio Grande do Sul, música popular, Y-quente, bem quente. É o empalme no te abandona, a hora que sube levaduramente lá a temperatura, te envia esta onda caliente desde a... Domani svegliami presto, prima che al lavoro vai. Un buongiorno non ti ho dato mai. Io me ne vado con una donna, lascio questo letto bianco. Ahí está el conglomerado Zucaca capitaneado hoy por el comando Darío Gelato. Está con su Madonna. Allá en Villa Biarritz está Ernesto. Más allá al sureste, pero muy este. Darwin. Junto con el gurú. Acá en Montevideo está Adriana. Allá en Maldonado Elisa. Y allá en el hemisferio norte, el Boca Grande en Long Island. Escuchando una radio absolutamente impredecible. Parecida a nada. Svegliami presto, io l'alba non l'ho vista mai. So che il sole è rosso più che mai. Madre domani svegliami presto, il perdono non c'è più. In questo mondo no, forse lassù. Creo que está para agregar a tu playlist este disco de E. Califi, por lo raro, por lo melódico, por... tiene pasajes también rockeros, tiene tramos quilomberos con ese teclado que no logro identificar, pero es un disco sin duda original, absolutamente original. Seguramente Seguramente emitiremos una onda caliente a partir de las 20 o 20:30 más tardar. Esperamos cualquier novedad, ya sea sobre los enterramientos en Pompeya como los traslados de las bandurrias. Adelante ustedes, compañeros. Yugo 102.5 para esperar el veranillo del invierno que lo anuncia el Vilo. Es el único que lo anuncia, che. No, ni siquiera foreca.com, ni Torraca, ni Nube Cisnero, sino el Vilo. Es el único con capacidad de anunciar el veranillo de invierno. Cuando se produzca, nos vamos a la mierda por el río. Empalme FM. Lo había sugerido el Tino, Charlie García, filosofía barata y zapatos de goma. Música.

tenemos una fluctuación en el monitor de estudio, el JBCRC, que debe ser reparado a la brevedad por el ingeniero eléctrico Daniel Pintos. El canal derecho hace unas explosiones extrañas. Ahora son las 22:36 y ahí 9 de septiembre de 2022 y ahí, bueno, en Japón ya es 10. Estamos escuchando este disco de Charly García sugerido hace como una semana atrás de por el parte del Tino. Filosofía barata y zapatos de goma. No lo conocía, che. No lo conocía. Y vos, José Carlos, mirá que dice el Tino que de una vez por todas mates un cordero y traigas para acá este fin de semana, que estamos con los cuchillos afilados. Soy un gato de metal, vivo en un agujero. Tengo una ansiedad como de año nuevo. Nunca sé dónde estoy, nunca sé dónde voy. Tengo miedo de la escena de la calle. Tengo miedo que en la calle no haya nadie. Esa es la rapsodia de los que decoran el tiempo. Siento lo tremendo del momento.

como quien no quiere la cosa, entramos y estamos escuchando este disco sugerido por el Tino, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, y no zapatos de golf, como dijo el locutor el otro día. Está el ingeniero José Carlos Urbide y una centena de oyentes prestándole oreja a esta impredecible emisión del Empalme Radio Rock. Impecable, impecable. Entonces, llueve un poco por acá, pero para, por ahora no es intenso, no se intensificó. Vecino, le doy un poquito más de grave, a ver. Ahí. A 5 minutos de las 23 le subimos un cuarto al grave, se lo vamos a quitar, así ustedes quedan con la ecualización que teníamos al comienzo. Estamos por los últimos tres temas de este disco de Charly García, Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Agregalo tú para el playlist, decí que lo escuchaste en el Empalme que te lo sugirió el Tino. Solo sea esta estrella. nos desasnamos escuchando este disco de Charly García que no conocíamos. ¿Vos lo conocías, che, ingeniero? Mirá que hay gente allende de la cordillera, tras la cordillera, que es más bien de Spinetta, pero ya que pusimos este disco, sugerido por uno de los asesores musicales del Empalme, también lo escucharon, aunque Charly no es tan querido del otro lado. Bah, más o menos, hay de todo. Pero lo aprecian más a Spinetta, che. Claro, en estos días la radio ha tenido problemas de todo tipo y la vamos empalchando. El ingeniero José Carlos ayer hizo un service que pensaba que daba operativo, pero no. Hoy entramos y estaba todo dado vuelta otra vez. Tuvimos que cliquear aquí y allá para ver si podíamos salir con este vivo. Y al final salió, pero no sabemos ni cómo salió. No puedo escuchar más la radio tuya porque aprieto y no me sale, me sale otra cosa. Me salió unas cosas de Estados Unidos y una de todos distintos países me salió. Menos de la radio tuya, ¿no? No sé si capaz que la cambiaste para Estados Unidos. No puedo escuchar. No, ahora apreté y salieron más bien. Salió de tocado, de chiquita salió. Radio, la radio más escuchada de todo el mundo, el lugar y el apartamento de la ciudad de Pop, ya se escucha. Atento, Águila Negra, no. Estupidez con las manos, bardo con los pies. Altos y enanos visten con la misma piel. Arengador suburbano, dijo tente fe. Creí que era hermano, pero siempre desconfié. Porque yo soy un indeciso, la verdad es que nunca supe bien qué hacer. Vuelto un poco vagos porque antes tirábamos la data de cada disco, pero bueno, también nos cansamos un poco y sumado a estos problemas técnicos que han aparecido en los últimos días, las últimas dos semanas, noche Urbide. ¿Cuándo fue que se empezó a despelotar la radio? Que hubo problemas técnicos y ahora está saliendo casi por casualidad, porque fuimos tocando todos los botones y alguno la destrabó, pero en los días atrás estuvimos complicados, no salió al aire. Así que seguramente vamos a apelar al conocimiento del ingeniero José Carlos Urbide, chetino, que mediante ese, ¿cómo se dice? Esa bandurria a las brasas va a dedicarse a chequear, a checar, como dicen los mexicanos, la radio. Y dejarla en óptimas condiciones antes del próximo fin de semana. Este es el del himno. Sabés la letra del himno, ¿no, chetino? Porque vos viviste como 10 años allá. Yo sé el comienzo. Oíd mortales. Tiranos, temblad. Este último tema del disco de Charlie de García, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, nos da pie para entrar en otro disco raro, raro, que es la especialidad del Empalme. Si algún día escuchás una emisión del Empalme con todos refritos y temas conocidos, me avisás. Pero mientras tanto, todo lo que sale al aire es para sorprender. No sé si te va a gustar, pero para sorprender es para sorprender. Mirá esto, pega perfecto con el final del himno argentino. A ver, ¿de dónde lo tenés? No lo tenés de ningún lado. Empalme FM. Giran las perillas. Por acá un poco de metal. Thank you. Che, qué bárbaro, oh, impecable. ¿Qué te iba a decir? Sí, acá también está fresco. Y hoy capaz me prendo así a la transmisión porque justo mañana tengo libre. Sorpresiva. La música del Empalme Radio Rock. Claro, vos estás mirando. El que tiene la app está viendo Espíritu Crisálida 1975. Es tan raro que ni el que lo está difundiendo tiene puta idea de qué mierda es esto. No lo chequeé. No lo chequeamos. A checar esto en algún momento. Raro, raro, raro, raro, raro, raro, raro. Miles de ideas, voces del viento pasan hoy. Volví a propuse a tragarme hasta no. costear, hay que buscar, hay que bucear a Espíritu, Crisálida, 1975. Esto, lo que escuchamos recién, nos agradó. El primer tema o el segundo de este disco de 1975, subido por Aldo Marsili. ¿Qué miércoles será? Hay que bucear, hay que bucear. Transmite Los Mirasoles 97.5 desde Paysandú, Uruguay, retransmitiendo Radio El Empalme Rock. Desde mi partida, desde mi partida.

Mirá, esto de Germano lo podés encontrar en Wikipedia, podés hablar a Macondo, significa, y ahí te va a saltar. Te habla de la parte de la novela de García Márquez, de dónde proviene también, que es interesante, en qué se basa la palabra Macondo, digamos. El lugar físico y quién la hace famosa a través de otra novela. Y después, quién la lleva al estrellato, que García, todos sabemos quién es, que García Márquez. A través de su novela Cienes de Soledad. Está muy interesante, a mí me llamó la atención esa parte de, porque creo que de rato es Chichón. Es el propio Macondo, sí. Yo te reenvío tu propio audio. La luz de mi cuerpo está deseando conocer a Dios, buscando la forma de ser. Eterno impulso al nacer, mi espíritu hoy soportó, logrando por fin sabe qué es lo que estamos pasando. Espíritu Crisálida 1975. No figura ni en Wikipedia. Yo te reenvío tu propio audio. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Thank you.

arriba los que luchan.